no cierra por ningún lado. Porque además, no cierra por otro lado. Si vos tenés que hacer eso, y a los que protestan sin autorización, a los que insultan o ofenden a la autoridad, a los que cantan un cantito en la cancha de fútbol, a los que no mandan al chico a la escuela. Es decir, si vos aplicás ese programa político después de falta, y no sé, tendrías que construir la cárcel más grande acá en la cordillera, no sé, claro, cómo haríamos, porque no entramos todos, vamos claro, todos. Este es imposible, ¿cómo nos van a arrestar a todos? Así que yo lo que les decía, que como estrategia de discusión parlamentaria, les decía a algunos legisladores, decía, bueno, lo que digan es que ¿cómo van a bancar los fondos para aplicar esto? Porque claro, tenemos que construir una mega cárcel para todos los presos de Cornejo, entonces ahí vamos todos, ¿no? Mendoza tiene 2 millones de habitantes, yo creo que 1,5 millones nos metemos ahí, el resto que vivan en los barrios privados tranquilamente. Claro, tranquilamente. Ahora, todo este código va en contra de derechos fundamentales y que están en la Constitución. ¿Y eso, al ser inconstitucional, igual se puede aplicar? Olvídate de inconstitucionalidades, David. En la Corte de Cornejo, imagínate. Claro. Cornejo saca una ley, Cornejo te la aprueba a través de la corte, o sea, acá están los mecanismos, están todos aceitados para que vos no tengas garantía. Por eso digo que nos quedamos sin una garantía después imparcial, independiente, exacto, con toda esta movida. Todo es parte de la misma ideología, ¿no? Grave, gravísimo. ¿Cómo sigue el tema de la corte? ¿Esto se puede volver a tratar? Se puede volver a tratar, pero me parece que esto está herido de muerte. Claro. La Cornejo va a tener que archivar esto. Uh-huh. No es poco lo que ha conseguido mientras tanto, porque sí, este tipo es así con el avión robando y con el mazo dando. Entonces él sigue con la ley para ampliar la corte, pero ya metió a dos. Claro. Y uno no está, entonces ya tiene la mayoría de la corte. Ya la tiene. El incremento de la corte sería la frutilla de la torta, pero en esto va a fracasar. Y en el Código Contravencional va a fracasar. Y lo que están haciendo es sembrando todo este proceso de ilegitimidades, de ilegalidades y de arbitrariedades que están marcando una época. Uh-huh. Vamos a recordar la época autoritaria de Mendoza, vamos a recordar uh-huh. la dictadura y también vamos a recordar la época cornejista, y todo esto que se está haciendo se va a tener que derogar, se va a tener que revisar y se va a tener que anular, como se anulan las leyes en un periodo autoritario. Entonces lo que están haciendo precisamente es que no va a haber seguridad jurídica. Nadie en su sano juicio puede convalidar todas estas cosas si son aprobadas. Entonces esto va a tener que revisarse, porque no es parte de un Estado de Derecho. Totalmente, ¿no? Y la importancia de salir a la calle, de debatir, Sí, hoy hay mucha resistencia, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que hay que nosotros por ahí a veces no lo vemos, pero sí creo que hay una resistencia muy grande ya de la sociedad este autoritarismo. Ahora, que lo puedan imponer, bueno, si lo logran imponer, esto se va a revisar porque va a seguir habiendo resistencia, y son procesos históricos, esto, digamos, es como vos me decías, ¿qué pasa con la Constitución? Pues claro, si vos mandás un WhatsApp y podés ir preso, ¿no? Alguien dirá, bueno, ¿qué pasa con la libertad de expresión? Claro. No se puede, ¿no? Ah, bueno, pero si tenés la corte adicta que te convalida todo, claro, tenés un Estado de Derecho. El día de mañana, ¿no? Esto va a poder ser revisado, por supuesto. Por supuesto. Parece que esto va a ser parte de la lucha por la democracia, de los derechos humanos y la libertad democrática de Mendoza, de toda la sociedad. Esto va a marcar precisamente un hito, porque no podemos admitir, ¿no?, la idea de tener este Estado autoritario consolidado en la provincia. Seguro que sí. Alfredo, te agradecemos muchísimo. Un placer escucharte como siempre. Te mandamos un abrazo fuerte desde La Mosquitera. Un abrazo, David. Un abrazo. Lo esperamos en la charla por el Código Contravencional. Chau, dale, chau. Dale. Ahí lo escuchábamos al doctor Alfredo Guevara. Y de paso te lo comentamos, te lo vamos a seguir comentando. Y también este próximo lunes, el lunes 2 de julio a las 19 horas, Nuevo código, viejas prácticas, en Sutiaga Mendoza, Corrientes 237, criminalización de la protesta y control social, debate sobre el proyecto de nuevo código de faltas provincial. Importantísimo asistir, importantísimo poder escuchar y ver y poder entender de qué se trata este código contravencional. Horacio Báez, Sandra Pasarela, Alfredo Guevara y Lautaro Cruciani.